Ideas, palabras, personas, personajes. Momento catártico. En Atardece que no es poco. Bueno, muy bien. Es momento de bajar un cambio, relajarnos. Sí, dormirse. No para tanto porque es muy divertido tu bloque. Y a saludarte, ¿no? Porque bueno, feliz año nuevo. Gracias. ¿Qué te hizo? Muy muy lindas las Navidades, las he pasado maravilloso. Sí, bueno, sí. Hace tanto tiempo ya. Bien. Pero estas cosas empiezan tarde. Ahí viene la mujer, que es muy importante para el psicoanálisis. Si hay algo importante... Exactamente, ¿qué serían ustedes sin nosotras? ¿De qué viviríamos? Exactamente. ¿No? Hemos sido objeto de estudio y lo seguimos siendo. Y lo siguen siendo. Pero siguen sin entendernos. Obvio. La figura del parricidio existe en el psicoanálisis. ¿Qué pasó? Pero matricidio es trabajador. No tanto, ¿no? No. El matrimonio se trabaja, pero que... Es como suicidio. Claro. Por favor. Hay matrimonios que andan bien. Sí. ¿O no? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Tiene algo que decir usted? En absoluto. Bueno, ¿cómo andan tanto tiempo? Muy bien. No sé cómo andan. Muy bien. Acá, recomenzando el año. Sí. A ver si, bueno, proponemos alguna cosa que les parezca interesante. El año pasado, les recuerdo... Intenté situar el sujeto para el psicoanálisis, lo dije muchas veces, un sujeto sujetado al lenguaje, efecto del lenguaje, efecto de las palabras del otro, un sujeto de algún modo hablado, de algún modo pensado. Este año se me ocurrió sostener la pregunta de ¿qué es el psicoanálisis? ¿Qué es el psicoanálisis? ¿No? Una práctica, por cierto, muy extendida en Buenos Aires. Casi más que en los lugares donde se originó. O quizás ya mucho más. Eso también es una pregunta interesante para hacerse. ¿Por qué en Buenos Aires el psicoanálisis es tan importante? ¿Por qué la gente se analiza tanto? ¿Por qué hay en los hospitales? ¿No? Todo eso... Y tantas comunidades terapéuticas y tanto... Tanto psicoanálisis. El jardín de mi hija. ¿Eh? La llevé a un jardín a mi hija, la primera charla después de un asistente social era con una psicóloga. ¿Viste? Y estamos hablando de un bebé de menos de 2 años. Sí, crecemos con el psicoanálisis, todos hablamos de inconsciente, de fallidos, de sueños, se ha escrito, ¿qué dice, de libido. ¿Qué dice de una sociedad tan psicoanalizada como la nuestra? ¿Qué es lo que dice esa sociedad de sí misma? ¿Es malo, es bueno, está bien? ¿Por qué? Claro, porque... Cierta orfandad, cierta falta de garantía llevará a la gente a consumir más psicoanálisis, a preguntarse algunas cosas. No se sabe, pero es una pregunta... ¿Será para, como práctica habitual en otras culturas, no sé, el tai chi para los orientales, a nosotros el psicoanálisis? Claro. ¿Será? Pensaba como una práctica adoptada y considerada formando parte de la cotidianeidad. Bueno, es toda una pregunta. Sí. Una brevísima reseña. Bueno, sabemos más o menos que Freud inventó el psicoanálisis hace aproximadamente 100 años o un poquito más. 100, 110 años. Que era un joven médico ávido de algún invento, de alguna trascendencia quizás, y se encontró en una especie de pasantía en la clínica San Petrier, no sé cómo se pronuncia, locutores. Se encontró con las histéricas, con las mujeres. Con mujeres internadas en las que algo no marchaba bien. Tenían parálisis, cegueras, ataques histéricos, padecimientos que lo curioso es que no respondían a una lógica médica. O sea, a una lógica de la biología del cuerpo. Parálisis en donde cuando había un análisis no había por qué haber una parálisis, cegueras lo mismo, ataques. Las histéricas entonces aparecían cuestionando el saber médico y denunciaban la eficacia para aliviar los síntomas. En este contexto, Freud empieza a escuchar a estas mujeres, que ciertamente tienen algo para decir. Decían cosas, contaban padecimientos, angustias, y casi siempre referían o aparecía un hecho traumático. Dice Freud, casi siempre aparece una escena de seducción acontecida durante la infancia. Siempre hay algo de eso. Alguna escena infantil, alguien que seduce, que... No sé, ¿no? Algo ahí. Una especie de anticipación de una sexualidad que irrumpe antes de tiempo. Entonces, parece que, en principio, en las histéricas, después veremos que en los neuróticos, algo de la sexualidad infantil aparece como traumático, como difícil de tramitar. Y también las pacientes empiezan a contar sueños, sufren olvidos, lapsus, tropiezos del lenguaje, y se enamoran del médico. Sienten amor por el médico. Y Freud dice, pero yo, un viejo, ¿a mí? ¿Será conmigo? ¿Qué pasa? Tanto levante tengo. ¿Qué cosa? Dudaba él, ¿eh? Porque no se creía muy lindo, y dudaba de eso. Y Freud postula la existencia de una instancia que no está gobernada por el yo del paciente, que hemos hablado el año pasado del inconsciente. Algo sucede como en otra parte, ¿no? Produce síntomas y produce efectos en el cuerpo que, como dijimos antes, escapan a una lógica biológica o orgánica. Entonces, para este año, esto es una breve introducción, insiste esta pregunta, bueno, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Qué hay en el psicoanálisis? ¿Qué es magia? ¿Sugestión? ¿Qué es una relación de poder? ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Cuál es su especificidad? ¿Qué diferencia tiene con otros tratamientos de la palabra? Yo a veces escucho decir a personas que dicen, yo no voy al psicólogo porque prefiero contarle las cosas a un amigo. O algún creyente dice, yo uso el cura de psicólogo. ¿Será lo mismo? Ahí empiezan los problemas, ¿no? Digo, ¿cuál es la diferencia de contarle algo a un analista, o a un amigo, o a un cura? ¿Es diferente? A ver, no nos queda otra cosa que decir que es diferente, sino de que vamos a vivir. Por favor, ¿no? Es muy diferente porque ustedes, pero sobre todo para ustedes que les llevo unos cuantos años de facultad, ¿no? El problema es fundamentarlo. El problema es decir por qué. Esto es lo difícil. No sé, se dice que un terapeuta, al no estar metido en los problemas que le contás, puede tener una opinión objetiva, se dice eso, o que al no tener intereses en aquello que se le confiesa, puede aconsejarnos qué hacer. Se dicen muchas cosas en relación a esto, pero no se sabe bien cuál es la diferencia. Perdón, te pregunto, ¿por qué existirá la idea, porque yo he escuchado varias veces y con gente, digo, porque la edad tiene su importancia en esto, no solo en gente mayor, sino en gente joven, decir, yo prefiero contarle a un amigo. Se dice, ¿no?, mucho eso. O a mí no me va a venir a arreglar los problemas, vos te pensás que me va a arreglar los problemas a mí. Bueno. ¿Por qué existirá esa idea de que el psicólogo es un arreglador de problemas? ¿Por qué? O es un alguien que puede ser cambiado por un amigo. Claro, o ¿por qué no un psicólogo es un amigo? Claro, pero ¿por qué existen tantas dudas de la práctica psicoanalítica y no de, qué sé yo, de un maestro mayor de obra? Sí. O sea, nadie duda, digamos, yo puedo levantar una pared, pero yo sé que voy a llamar un albañil o un maestro mayor de obra, sí, o un arquitecto para que me haga que mi casa. Y que va a quedar derecha. Y que va a quedar derecha. Digamos, yo no tengo dudas que si me duele la cabeza voy a ir a un médico. Sí. ¿Sí? Lo que tiene duda es si se lo va a curar. Seguramente. Pero, no, pero uno, qué sé yo, asume que el médico cuenta con el saber del cuerpo, ¿no? Sí. Pero, o por lo menos de la enfermedad. O lo supone. Pero no, ellos están segurísimos. ¿Ah, sí? Que los tendan y tienen la sabiduría y el conocimiento. ¿Pero usted lo supone o está segura que tiene el saber? Yo sé que ellos tienen el saber. Ah, yo sé que ellos están seguros de tener el saber y uno tiene que entregarle lo que uno tiene que hacer. Su pobre cuerpo, y decir, bueno, arreglalo. Claro. Pero por fuera de eso, ¿por qué existe tanta duda, sí, de qué es exactamente qué es lo que pasa en esa habitación, en ese espacio, que es la terapia, que puede ser cara a cara o puede ser un diván y un sillón, ¿no? ¿Por qué existirá tanta duda? Sabiendo, lo que vos comenzaste diciendo en tu columna de hoy, que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires somos una sociedad bastante psicoanalizada, ¿no? Sí. Porque que un chino no sepa qué es el psicoanálisis, perfecto, porque no forma parte de su cotidianidad, de su cultura. Pero que no lo sepa un porteño. Sí, por ahí tampoco nosotros lo sabemos. Por eso insiste la pregunta. Hay algo que no sí. es contestado o que no puede ser contestado del todo en relación al psicoanálisis. Bueno, empezaría por un problema. A ver. Por un problema frente a la posibilidad de elegir, ¿no? Entre una religión, entre un amigo o un psicoanalista. Por ejemplo. ¿No? El tema de la fe ciega. Sí. Si uno quiere comprender sí. algo, busca un interlocutor válido, tal vez. Sí. O alguien que le ayude a reflexionar. En el caso de la terapia, cuando es larga, sí. a mí las terapias cortas no me cierran del todo, sí. Porque me parece que es un signo de los nuevos tiempos que no ayuda a comprender demasiado, uh-huh. sino que viene a buscar parches. Pero el tema de la fe ciega, si uno tiene una religión y alguien a quien seguir que está más allá de la racionalidad pura, tiene prácticamente resuelta la comprensión de cierta cosmovisión del mundo. En cambio, el amigo no sé, pero el psicoanalista en la experiencia tal vez permita otras respuestas. El problema es cuando uno se enamora en el caso de que tenga fe ciega por el psicoanalista. Por ejemplo. Pero es un gran problema, ¿no? A resolver. Y nunca se resuelve del todo. Por eso, ¿se puede creer en el psicoanálisis? ¿Hay que tenerle fe? No sé, yo no lo podría en esos términos. Pues, si lo... Bueno... Hay quien, digo, en una discusión hay quienes dicen que la creencia se convierte en hecho o se convierte en sapiencia, ¿no? Sí. Y uno puede decir, yo creo que la medicina alopática es la efectiva para la cura. Y uno puede decir, bueno, yo creo que el psicoanálisis es una posibilidad de mirarse, ¿no? En todo caso se trata de padecimientos sí. y de un lugar para hacer algo con esos padecimientos. Uh-huh. Ahora, ¿qué hacer? Por ahí viene el tema, ¿no? La pregunta. ¿Qué se hace con el padecimiento? Con ese padecimiento que escapa al saber médico. Eso que la medicina no cura. Que es, uno podría decir, Freud lo decía así, el dolor de existir, por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, por esas preguntas vamos a andar este año. Preguntándonos qué es el psicoanálisis. Es una pregunta sencilla que la responderemos en 30, 40 años. ¿Eh? Si llegamos. Con una larga. ¿Eh? Entonces, pero para esto este año vamos a hacer participar analistas y filósofos. Vamos a abrir un poquito de juego. Algunos viernes y otros, bueno, alguna columna. Por ejemplo, el viernes que viene les voy a traer una paciente de Freud. Una de las más emblemáticas, ¿no? Y Anita. Dorita. Que es el paradigma de la histeria y de la femineidad, podemos decir, ¿no? Ajá. Y como es de esperar, vamos a ver cómo a Freud las cosas tampoco le fueron fáciles con Dora. Eso es lo que vamos a traer el viernes que viene. Bueno, no sé. Espero que les parezca interesante. Pero seguro, vamos a estar como si fuera esperando un capítulo de Lost. Ah, más o menos. Marcos, muchas gracias. No, gracias como a ustedes. Siempre, bienvenido. Igualmente, gracias por alojarme. Favor. Pero por favor, deje. ¿Cuánto estábamos cobrando ahora? Y ahora está complicado, ¿no? Hay que renegociar. Traje 2.000 pesos. ¿2.000 pesos? 2.000. Bueno, y 1.000 para cada uno. Y está bien. Lo, ahora, ¿qué hacemos con el operador que está mirando? Que se queda. Ah, no, lo vamos a puentear de una forma claro. espantosa. Nos gustamos por ser. Está claro. bien. Gracias, Marcos. Gracias Gina con nosotros y nos vamos a estar reencontrando con él y con el psicoanálisis. Los viernes, wow, un poquito antes de las 5. Ahí vamos a estar, es el próximo viernes. Gracias.